Ya son poca gente que todavía trabajamos en el campo, ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no?, que el café, pues la verdad es bastante laborioso, pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Desde Radio Comunitaria Chinaca queremos recordar el testimonio de la señora Josefina Gorostiza, quien trascendió en diciembre del 2023. Originaria de San Miguel, Chinacapan, vivió el gran auge del café en la región en los años 70 y 80. Al lado de su familia y comunidad, convirtieron los cerros en cafetales. La señora Josefina nos cuenta que las jornadas de trabajo en épocas de cosecha eran largas. Ella participaba junto a todos los integrantes de su familia, después de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Padres, madres, hijos e hijas cortaban el fruto rojo de las diversas matas de café. Se llevaban tortillas para calentarlas en el cafetal y poder regresar con una buena cantidad de bultos de café para vender. Después de trabajar algunos días en terrenos de otras familias, entonces cortaban su café. Una parte la vendían y otra se la quedaban para el consumo familiar. Tengo que pasar me sé que era acá a las 5 ya. Igual le voy a cuando yo canto café, pues, vamos a tratar aquí, Igual igual que me dice que chivo polvo yo para hacer esta ahí. Los chivos cuando chivoles. Y Juan, amo que chivo, y Juan, chivo, dice Juan, yo voy a gustar. ¿Qué más? Chivaba cuando coge chivo polvo. Las mujeres, además de participar en la cosecha, tostaban y molían su propio café. Al terminar la época de cosecha, los hombres regresaban al campo a realizar otras actividades, ya sea en la milpa o en el cafetal. El auge cafetalero terminó en el año 1989, cuando el Estado mexicano cerró su paraestatal Inmecafé, dejó el negocio en manos del mercado internacional. Ya son poca gente que todavía trabajamos en el campo, ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no?, que el café, pues la verdad es bastante laborioso, pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Escucha la serie radiofónica completa en medios.bocadepolen.org.